esa es tu guerra, prepárala tú. El que quiera aprender, que vaya a Salamanca. Podéis chapotear en el desconcierto, pero no es mi problema. El día me devolvió la noche. Yo nunca he bailado en una nave espacial. No me oigo pensar, lo único que hay que comprobar es la factura. Era solo una niña mona que se sentaba en la mesa. Guapa, caediza, es profesional. Empieza a una hora y termina a otra. No hubo química, hubo cucharita después de comer una hamburguesa. Pronto llegará el impuesto por el cono y por el rabo. Las ratas deben pagar su parte. Un ejército unido no se puede plegar. No escribo como hablo, no hablo como pienso. No pienso como debería. Tal cual se prolongó durante multitud de luna. Tal cual se prolongó durante más de un giro de luna. Tal caos se prolongó mediante más de un giro de luna. Pronto llegará el impuesto por el coño y por el rabo. Las ratas deben pagar su parte. Un ejército unido no se puede plegar. No escribo como hablo, no hablo como pienso. No pienso como debería.